Bueno, buenas tardes. Una alegría estar aquí otra vez, por segunda vez en el encuentro, la Feria América Latina. En este mismo lugar había estado creo que hace 3 años, en la segunda que se hizo. Bien, en los últimos 2-3 décadas, afortunadamente, o se dio así, los movimientos populares, los movimientos sociales de América Latina incorporaron con mucha fuerza la cuestión educativa, ¿verdad? Ya no es un tema pendiente, ya casi no hay en ningún lugar de América Latina donde no haya movimientos que no hacen educación, es la excepción. Hoy el sentido común es que los movimientos tienen un espacio de formación, espacios de educación de sus miembros, y entonces el debate pasa a otro terreno, que me parece que es en el periodo que estamos ahora, es qué es educar, cómo educar, quiénes son los sujetos educativos. Entonces, el debate entra hacia nuestro terreno, ¿verdad? Hacia el terreno de los movimientos, qué hacemos en los espacios educativos. Primero me gustaría recordar brevemente que la educación ha sido uno de los ejes del colonialismo, ¿verdad? O sea, el colonialismo se ha apoyado en la educación como uno de los elementos centrales de desarticulación de los sujetos colectivos y de pueblos enteros en América Latina. El hecho colonial va acompañado a lo largo de su historia con un hecho educativo buscando la destrucción de los saberes, de las cosmovisiones de los pueblos originarios y de los pueblos en general, buscando domesticar, buscando imponer una visión occidental del mundo ajena a los pueblos de nuestra América. Y entonces me parece que si entramos por este lado, entramos con una visión crítica muchas veces de lo que hacemos en los movimientos, ¿verdad? O sea, de este formato, del hecho de tirarle línea a la gente que está participando en espacios educativos. Ahora es lo que sabemos, ¿verdad? Y a través de la educación popular hemos ido flexibilizando y modificando esas cuestiones. Algunos de los aprendizajes o de las preguntas que nos formulamos es ¿quién educa? ¿Qué es educar? ¿Qué hay que enseñar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo soy bastante autocrítico de lo pedagógico, ¿verdad? En el sentido de técnicas para transmitir, técnicas para educar. O sea, el tema educativo no puede reducirse a un debate pedagógico, que es lo que hemos hecho muchas veces los educadores populares, ¿verdad? Focalizarnos mucho en la metodología. Hay una discusión que para mí está abierta y quiero ingresar en ella, que es el primer punto que quiero tocar brevemente, que es, ¿se puede o no se puede enseñar? ¿Podemos enseñar? En el sentido tradicional, enseñar es domesticar, es dominar, es establecer una relación sujeto-objeto en el cual el alumno, el que no tiene luz, aprende lo que nosotros le transmitimos. Entonces, a partir de ahí, yo soy bastante escéptico de lo que podamos nosotros enseñar en el aula, espacio clásico de disciplinamiento y de reproducción del sistema hegemónico. Entonces, a partir de este cuestionamiento de la posibilidad de enseñar y de educar, me gustaría entrar en un segundo tema, que es el que plantea el movimiento Sin Tierra, que es uno de los movimientos que ha profundizado más el aspecto de la educación, porque tienen cientos de escuelas y de espacios educativos. Se puede aprender, que me parece que es mejor que decir se puede enseñar. Se puede aprender si somos capaces de crear un clima determinado, un clima pedagógico, un clima educativo. Y eso implica evidentemente ir más allá de la relación sujeto-objeto, de la relación educador-educado, ¿verdad? Aunque sea un educador popular. Si se trata de crear un clima educativo, entonces estamos poniendo el debate en otro lugar. El MCT lo que plantea es todos los espacios y todos los tiempos del movimiento son espacios y tiempos educativos. Como decía Fabián, la asamblea, la reunión, la planificación de una acción, la evaluación de esa acción, todo lo que hacemos tiene o puede tener o debería tener un carácter educativo. Entonces, ya el que está educando no es el educador, sino el clima educativo que se genera, que lo generamos entre todos. El educador puede agarrar el micrófono, como yo ahora, ponerse a echar un discurso y estar reproduciendo su lugar y el de los demás. Pero podemos crear un clima educativo. Evidentemente, para crear un clima educativo en todos los espacios de las tareas que hacemos, necesitamos crearlo entre todos, primera cuestión, y todas, fundamental. No hay una persona que cree el clima educativo, sino que se crea o no se crea. No hay necesariamente una receta, un mecanismo para crear ese clima, pero se crea multidimensionalmente. O sea, se crea física y espiritualmente. No se crea con conocimientos. Se crea creando una mística, se crea creando un tipo de vínculos, se crea creando un ambiente colectivo, comunitario, de interacción. Si yo digo que el clima educativo es fundamental, estoy diciendo que son el tipo de vínculos que establecemos en esos lugares, en los espacios, lo que educa. O sea, el tipo de vínculos que creamos en el lugar que sea, en el espacio que sea, en el tiempo que sea, es lo que tiene la capacidad de educar. Si creamos vínculos de horizontalidad, de confianza mutua, o vínculos verticales, de yo te digo y si no sabes te juzgo, pongo una nota, una calificación, estoy generando un clima, a mi modo de ver, no educativo, sino de imposición, de verticalidad, etcétera. Entonces, si tuviera que decir qué es lo que educa, pondría en un lugar destacadísimo los vínculos. Y los vínculos en un movimiento social es el tipo de relaciones internas y de flujo interno de la energía, de las relaciones, que se da en los movimientos. Si es un movimiento muy vertical, muy autoritario, muy al viejo estilo de los movimientos clásicos sindicales, estamos reproduciendo el clima eclesial, ¿verdad? Clásico. Si estamos en un movimiento en donde hay una ida y vuelta permanente, en donde hay un clima de permanente puesta en cuestión, de que no hay alguien que monopolice el saber o la palabra, estamos generando condiciones educativas mucho más interesantes. Y por último está el tema que a mí me gusta como lo plantea Gabriel Salazar, no porque sea chileno, sino porque desde hace años es un referente en este terreno, cuando él plantea lo de la... en algunos, en muchas de sus prácticas de esa manera, confiando en que allí ya hay y que en el trabajo colectivo podemos intensificar aquellas prácticas liberadoras y contener, no eliminar, sería demasiado ilustrado, ¿verdad? Y pretencioso pensar que vamos a erradicar en una práctica colectiva los aspectos opresivos de las tradiciones populares, pero podemos ayudar a contenerlos. Y la mejor forma de ayudar a contener los aspectos opresivos de una cultura es potenciar los aspectos emancipatorios que ya están ahí, que hoy en la realidad anidan buena parte de las veces en las micropráctiques de las mujeres en su vida cotidiana, en la vida cotidiana de los sectores populares. Y es ahí donde creo yo, porque las mujeres están menos expuestas al discurso hegemónico, a la dominación externa del Estado y de incluso del propio patriarcado. Entonces yo creo que esa tarea de estar allí y con ellos y ellas trabajar para aventar lo negativo de lo positivo, por decirlo de alguna manera, es quizá la forma como podemos trabajar, por lo menos es una propuesta, no hay ahí una receta tampoco maravillosa, pero sí podemos quizá trabajar para no continuar la opresión tradicional de la educación y en ese proceso aprender, porque lo que nos está haciendo falta a nosotros es más que enseñar, aprender. Muchas gracias.